Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. ¿Qué tal? Bienvenidos a Vertigo Radio, nuestro programa número 29 en esta 12ª temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Saludamos a los oyentes de la salsa de emisores municipales valencianes y ya pues damos la bienvenida a los compañeros del equipo de Vertigo Radio, el programa dedicado a U2. Leo Catalán, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javi. Muy bien, una tarde más aquí con todos vosotros. Muy bien, también tenemos a Carlos Miralles, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Preparando un fin de semana caótico. ¿Caótico no? No. Caótico no. Pues se va a celebrar... U2-0. U2-0, exactamente. Se va a celebrar aquí en Valencia el 30 aniversario del disco de Joshua Tree, que bueno, pues U2 le ha dado mucho protagonismo este año y nada más y nada menos que una gira dedicada al Joshua Tree que comenzará pues en escasas tres semanas. Dos semanas y media, ¿no? Sí, 12 de mayo en Vancouver, en el... BC Place, BC Place. 16 días. 16 quedan, pues mira. No, ¿es viernes el concierto o el sábado? Viernes, creo que es viernes. 16, son dos semanas más dos. Mm. O sea, que estamos ya pues a punto. De hecho, pues el grupo, al menos Diez, ya está en Vancouver preparando lo que va a ser el inicio de los ensayos. Ya toca, ¿no? Ya toca, que se pongan a trabajar. Que estén por ahí alguien. Y bueno, comentaremos en la última hora de la actualidad de U2. También comentaremos en la agenda los tributos de este fin de semana. Celebraremos el 20 aniversario del inicio de la gira Pop Mart, que se cumple ahora mismo pues 20 años de ese inicio caótico. Ese sí que fue caótico, el inicio de la gira Pop Mart. Enseguida lo vamos a comentar. Y también contactaremos con Chile, con el lado oscuro de YouTube, para descubrir pues la historia de las canciones del All That You Can Leave Behind. Y bueno, este es el menú que tenemos preparado para hoy. Así que, si os parece, también me apunta Carlos muy bien el teléfono de Radio Manises, por si quieren llamar. 96-153-1634. Repetimos, 96-153-1634. Para que el que quiera, como el programa se hace en directo, pues participar y dar su opinión acerca también, por ejemplo, de la versión de Rhythm in Town, que este sábado pasado lo conseguimos afortunadamente aquí en Valencia, y bueno, ha estado muy repartido por toda España y por prácticamente todo el mundo. Comentaremos las incidencias que han habido con este disco, aunque bueno, la única incidencia es que hubo una tirada limitada de 1500 booklets o libretos, sí, o fanzines relacionados con el Joshua, y desafortunadamente aquí a España no han llegado, pero bueno, nos estamos adelantando. Vamos ya con las noticias y hablamos de esto y de mucho más. Pues nada, nos apunta Raúl, nuestro compañero de Vertigo Radio, que lo tenemos en la meseta. que vamos a tener representación en Vancouver dentro de muy poquito. Pues parte de Vertigo Radio va a estar ya viviendo los días previos del inicio de la gira en el estadio de Vancouver. ¿Es el estadio que está al lado del pabellón? ¿El pabellón? Sí. Es el que estaba al lado, ¿no? Sí, sí, sí. El pabellón se llamaba... No me acuerdo. Yo para los nombres soy fatal, o sea... Me acuerdo de mi nombre, pero de milagro. Ahora lo buscamos, pero bueno, está efectivamente... Está pegado, o sea... Está el pabellón donde se inició la gira Innocence and Experience Tour. Uh-huh. Y justo al lado está el estadio, que también es enorme, uh-huh, el Busy Place, que es donde va a tener lugar el inicio de la gira, uh-huh, de Joshua Tree. O sea, van a iniciar la gira en la misma ciudad, dos giras consecutivas. Es curioso, ¿verdad? Sí, yo entiendo que por temas logísticos y por calendario, pues es una ciudad idónea para hacer estos inicios de gira. Probablemente, pues, como decíamos, 10 ya está allí. La banda, el resto, pues llegará, si no está ya, pues en estos próximos días. Y vienen en este estadio o en otro alternativo. A mí me da que va a ser en el mismo sitio, como ocurrió, por ejemplo, aquí en Barcelona, en el Camp Nou, que estuvieron prácticamente casi un mes haciendo ensayos en el Camp Nou, pues aquí va a ocurrir lo mismo. Con lo cual, no nos extrañaría nada que la semana que viene, cuando hagamos el programa, pues ya podamos comentar algunas de las canciones que han estado ensayando. Y seguramente podamos poner algún audio. Pues sí, muy probablemente. Mal grabado, pero bueno. Sí, ya veremos. A ver, también dependerá de la acústica que tenga. Porque es un pabellón de... O sea, es un campo de fútbol de... bueno, se practica mucho deporte, fútbol americano, en fin, de todo. Y es abierto, pero también se puede cerrar. Un estadio súper moderno. Y hay algunas fotos en internet, buscarlo, que es acojonante, ¿no? La ciudad de Vancouver ya es muy bonita, con los rascacielos y el mar, y bueno, y se ve los dos pabellones están pegados también al agua. Hay unas fotos súper chulas, ¿no? De noche de los dos pabellones. Puntualiza Raúl, el Royal Arena. Eso sí, era el Royal Arena, el pabellón, y el Busy Place, el estadio. Y bueno, pues eso, vamos a vivir sin duda alguna pues los previos de la gira, pues van a hacer ensayos prácticamente durante un par de semanas. Yo imagino que, como sucedió en Barcelona, dos semanas lo veo un poco poco. ¿Poco tiempo? Sí. Quizás no llevan todo el paripé que llevaban con el 360. Yo creo que va por ahí un poco los tiros, porque sí que teóricamente... Y bueno, lo hemos visto en estas semanas previas, sí que han estado ensayando en Dublín y en Nueva York. Yo creo que hay menos cosas que hacer, ¿no? Con el tema del estadio, este más un escenario más simple, perdón. Sí, porque lo hemos podido ver, porque se montó, ya lo comentamos la semana pasada, el escenario en un estadio de Houston. Yo creo que fue, ya ha desaparecido, porque yo creo que se hizo la prueba del montaje, ¿no? De sí, cuánto tiempo se tarda en montar y en desmontar para bueno, hacer las pruebas de logística y todo esto. Entonces, parece menos complicado, ¿no?, que el 360. Que era... Exactamente, ya lo hemos podido ver y ahora se está montando en Vancouver porque van a empezar ahí los ensayos. Entonces ellos podrán ensayar tranquilamente, parece que tiene la pinta de ser un escenario clásico. Con pantalla de vídeo, aparentemente, tampoco estamos hablando por sí, hablar. Sí, claro. No va a haber, o sea, no, el concepto del 360, yo creo que como eso nunca va a haber nada más, nada igual. Aquí, pues bueno, va a ser de hecho, los fondos de cada concierto pues no se venden, ¿no? No va a haber gente detrás. Y con dos semanas creo que tiempo suficiente como para ensayar. Aparte de ya lo que lleven atrás, pues lo pondrán ahora encima del escenario y con dos semanas suficiente. Pero claro, tienen que ponerse las pilas ya. O sea, el concierto es en 16 días. Y la última semana prácticamente estarán tocando todos los días, como ya ocurrió en Barcelona. Más tienen que hacer también el concierto de ensayo general, el día de antes, el previo. Sí. En fin, nos apunta Raúl que el aforo del BC Place pues son unos 54.000 espectadores aproximadamente, quitando el fondo. Y bueno, veremos qué va ocurriendo en estos próximos días. Seguro que habrán muchas novedades. Comentábamos canciones. Ya sabemos... aproximadamente una de las canciones que va a sonar en los conciertos del Yesodri, que es Ordinary Love, porque U2.com ha anunciado una especie de concurso o animando a los fans a participar, a grabar en vídeo cantando la canción Ordinary Love, para luego pues hacer un tipo de montaje y proyectarlo por las pantallas. Puede ser, pero también puede ser también como algo de un intermission, ¿no? Que haga la gente. Entonces también puede ser un intermission que cante la gente, ¿no?, esa canción. Sí, sí, es verdad. Puede utilizarse de esa forma. No sí, tiene sí. por qué ser que la banda esté tocando la canción y que también es posible, ¿no? Pero sí, yo sí. doy una opción más, ¿no? Que podría ser es que ya... hacer un intermission mientras el descanso, sí, sí. un bypass, ¿no? Para que la gente esté entretenida y se esté buscando a ver si se ve. Sí, puede para ser. Para mantener a la gente entretenida mientras se cambian, descansan 5 minutillos o 10, ¿no? Sí, sí, de hecho ya en algunos grupos de Facebook ya se está un poco como tirando piedras a U2 esperamos canciones más novedosas, ¿no? Ordinary Love, pues bueno, pues ya... No me cuadra la gira. ¿Verdad? No me cuadra. Pero bueno, sí que lo veo más como tú dices, Leo. Ahí yo creo que has dado en el punto, ya veremos si efectivamente pues queda así, ¿no? Como un intermission. ¿Qué más cosas comentaros? Los inicios de gira, este mes de abril, mayo, siempre ha sido unas fechas idóneas para inicios de gira. Uno de los más memorables fue pues el inicio de la gira Pop Mart en Las Vegas, pegado al Sunboy, bueno, en el Sunboy Stadium, pegado al desierto, que por cierto pues le sentó bastante mal a Bono, ¿no?, para su voz. Y bueno, como sabéis, toda la historia del disco Pop y la gira Pop Mart, se anunció antes la gira que el disco. Llegaron muy justos para hacer los ensayos. No llegaron directamente no llegaron. Es memorable la canción Stray Out the Sun de la primera noche, que tuvieron que parar la mitad y volver a empezarla y no funcionaba. En fin, no vamos a escuchar Stray Out the Sun, pero vamos a escuchar Last Night on Earth, la última noche en la Tierra, que yo creo que para U2 aquella noche pues estuvo a punto de serlo, ¿no? Podría haber sido, sí. Así que vamos a escuchar cómo sonó aquella noche, que bueno, sigue siendo un experimento de lo que luego llegó a ser, ¿no? Realmente esta canción y lo que fue todo el espectáculo de Pop Mart, que después de un tiempo sí que yo creo que lograron hacer un espectáculo, un gran espectáculo muy grande, pero claro, tardó tiempo. Y es lo que ocurre, ¿no?, con los primeros conciertos de una gira. Puedes encontrarte con este tipo de cosas, fallos, canciones que luego terminan de quitarlas porque no terminan de funcionar. Es el atractivo, ¿no?, que tiene el comienzo de una gira, ¿no? A lo mejor es más para los un poco más frikis, ¿no?, de U2, porque obviamente lo que interesa y los mejores shows son los que son a mitad final de gira, que ya van muy rodados. Pero bueno, Todo tiene su aquel. Así que vamos a escuchar este Last Night on Earth, que fue el día 25 de abril del 1997, justo ayer, hace 20 años. Ground is giving way. Ahí teníamos ese Last Night on Earth, gracias. ¿Se acaba o no? ¿Se acaba o no? No sabían cómo acabarla, ¿eh? Gracias a quien te cortaba, perdona. Sí, a Rodrigo, que nos ha facilitado el audio ahí, todo lo mejorado que se podía, teniendo en cuenta que ya tiene 20 años. Y bueno, este vídeo, esta canción y el concierto completo se puede incluso ver. Está el vídeo, hay un vídeo grabado con una cámara, bueno, con varias cámaras de esa noche, de esa primera noche. Muy curioso, ¿no? Ver pues todos los fallos, ¿no?, que tenían y cómo evolucionaba ese concierto. Muchas de las canciones, como esta, por ejemplo, que parecía que no tenían muy claro cómo terminarla. Más bien fue como un ensayo con público, con, ¿no?, público. Y era el primer concierto de la gira donde estaban todos los medios de comunicación de todo el mundo, que bueno, prácticamente al día siguiente ya empezaba la época de internet, pues todos veíamos ya algunas fotos de y un poco el resumen de cómo era el concierto y alucinábamos, aunque tampoco no éramos conscientes realmente pues de cómo sonaba, porque los audios entonces no iban tan rápido como ahora. Y todos muy expectantes porque este álbum fue después del Action, ¿no? Fue de, bueno, sí, de, la, no, Zuropa, Zuropa Passengers, bueno. Fue después, habían pasado unos años de sin que U2 sí, estuviera de gira. Sí. Bueno, lo curioso de este audio es que, si veis el vídeo, a la parte final, lo hemos escuchado, la parte final de, decía, bueno, me giraba Bono diciendo, a ver qué hacemos, cómo acabamos, no, claro, cómo la acabamos. Y hablaba, daba estrofas, daba estrofas, pero miraba la banda a un lado y otro diciendo, ¿ya acabamos o no la canción? Sí, sí, muy curioso de verlo. Tenéis en YouTube, buscáis el Pommar de Las Vegas y lo podréis ver, ¿no? Es curioso. Bueno, continuando con el programa, comentaros que, bueno, muchos, gran parte de vosotros seguramente habéis tenido la oportunidad de conseguir el vinilo del Record Store Day que tuvo lugar el pasado sábado, 22 de abril. Muchas tiendas de España de venta de discos tuvieron acceso a esta edición. En otros años ha sido más complicado, en esta pues ha sido un poquito más fácil, ¿no?, el obtener el vinilo. Hay que decir que bueno, pues el precio, la verdad que ha sido bastante curioso porque depende de la tienda y de la ciudad. En España pues han puesto un precio, varía mucho. La verdad es que sí que es curioso, ¿no? Eso lo pone, el precio lo marca la tienda, digo yo. O sea, sí, lo marca la tienda. Exacto. Y la tienda dice, bueno, yo quiero ganar tanto de beneficio, ¿no? El margen lo pongo yo. Ya, pero bueno, no debería ser así, ¿eh? Que no debería ser así. No lo sé, eso sería cuestión de preguntarlo y averiguarlo con la gente del Record Store Day, pero bueno, en fin. El precio que ha habido ha sido desde los 16,5, 17 euros hasta los 28 euros, hemos visto en alguna tienda aquí en España. Depende de la ciudad, depende de la tienda, pues ha habido un precio que ha sido pues en esa horquilla, ¿no? Entre los 16, 17 euros hasta los 27, 28. Que, en fin, pues el margen es muy amplio, ¿eh? No, desde luego. Yo creo que también ha influido pues la demanda, ¿no?, del vinilo. Para U2, de hecho, creo que ha sido uno de los vinilos a nivel mundial del Record Store Day más demandados. Supuestamente se han hecho 7.000, aunque se está especulando que pueden haber muchos más porque es que ha estado muy repartido por todos los sitios y, de hecho, hay algunas tiendas que todavía no venden. En otras ocasiones ha sido más complicado conseguir algún vinilo de Record Store Day de U2. Y bueno, hay que decir que al final el vinilo no ha sido numerado. Comenta Raúl que en Hamburgo, por ejemplo, era 16,90 el precio. Y con la particularidad, y es lo que iba a decir, que se ha hecho una tirada de 1.500 fanzines, bucles o libretos, acompañando a la edición en vinilo en algunas ciudades, en algunas tiendas. Aquí en España no tenemos constancia de que haya llegado este fanzine. Sí a otros lugares, como por ejemplo Hamburgo, como decía Raúl, en el que, bueno, pues afortunadamente en una de las tiendas de Hamburgo, pues te ibas a comprar el vinilo y te regalaban junto con él el fanzine numerado, ahí hasta 1.500 repartidos por todo el mundo. Y bueno, pues no tenía ningún coste adicional, iba junto con el vinilo. Luego tiras a buscarlo en eBay. 16,90 y encima te regalaron el libro y con la edición limitada que viene numerado, que es lo que tiene el atractivo, ¿no? El vinilo al final viene sin numerar. Vale, dices, yo también quiero tener el libro. Te metes en eBay y he visto algunas pujas que han superado los 200 euros del vinilo con el libreto. Así que bueno, pues afortunados, ¿no? Los que pudieron ir a la tienda y tener el fanzine. Aquí en España, como decíamos, no tenemos constancia de que haya llegado. Y... ¿Raúl lo tiene? ¿Eh? ¿Raúl lo tiene? No lo sabes. Bueno, sí, en principio Raúl sí, ¿no? Sí lo tiene, sí. No, por curiosidad, por algún día a ver si lo... Sí, bueno, realmente el libro está en Hamburgo, pero esperemos sí. Que venga a España. Como sí, Gibraltar. Lo veremos, ¿no, Raúl? Sí que lo tiene, sí lo tiene. Dice que sí, Raúl. Y bueno, pues eso, esa ha sido la historia del vinilo. Acerca de la versión, ya la comentamos la semana pasada, que para gustos, colores. Hay algunas encuestas en internet acerca de qué versión es la que prefieres, si la original del 87 o la nueva del 2017 con Steel Lily White. Y bueno, parece que por amplia mayoría ha ganado la versión original, ¿no? del disco del 87. Como apunte, deciros que el título del fanzine es Everything from Desert Springs, y que es una, bueno, es un libreto con creo que son 8 páginas aproximadamente, con ilustraciones de U2 tipo fanzine, y viene una entrevista manuscrita con máquina de escribir, como se hacía antaño, ¿no? Los fanzines. Una entrevista realizada por Dave Fanning, el locutor de irlandés, a Steve Harris, el diseñador de portadas, un poco pues haciendo recuerdo de cómo fue la sesión de fotográfica, ¿no? y de la grabación del Joshua Tree. Así que bueno, pues afortunados, ¿no? los que lo consiguieron. Y ahora, si os parece, vamos a escuchar la versión original del Joshua Tree de Red Hymn in Town. Esta sí que me gusta. Donde tenemos pues a Bono probablemente en demostrando la voz que tenía aquella, ¿no? Sí, su esplendor. El esplendor de voz que tenía. Voz. En cuanto a fuerza y garra. Obviamente luego con los años ha ido cambiando y ya ha perdido de, a lo mejor, de esa fuerza y garra, pero ha ganado calidez y otro tipo de características en su voz, que bueno, sigue siendo pues una de las voces más importantes mundialmente. Así que bueno, vamos con el Bono del 87 y con Red Hymn in Town. From father to son, the blood runs thin. See faces frozen still against the wind. Red Hill Town, see light. scorch the earth, set fire to the sky. We stoop so low to reach so high. A link is lost, a chain undone. We wait all day for night to come, and it comes like a hunted child. Bueno, pues una semana con una agenda bastante cargadita, ¿eh? Unos días tanto, ¿no? Y otros tampoco. No, y ya os vaticino que el mes de mayo y abril, mayo-junio va a ser muy, muy, muy heavy de tributos, ¿eh? Normal. La gira empieza en apenas dos semanas, pues las bandas Tributo 2 pues se animan. Bueno, pues comenzamos con la banda The Hype. Este viernes 28 de abril en el Forever Beach Club de Benalmádena, Málaga, a partir de las 10 de la noche. Pasamos a The Flight, que The Flight tiene 28, 29 y 30 en el The Wild Lion Pub, en un pub irlandés, en la Playa del Levante, en Benidorm. El 1 de mayo estarán también a partir de la 1 de la tarde, al mediodía, en el recinto de fiestas de la Beer Fest de Alcantarilla, Murcia. O sea, cervecitas y fiesta. Hombre, claro, y si hace buen tiempo, pues me dirás. Y luego también comentaros una cosa que la banda pues ayer me hizo llegar. Felicitar a The Flight, porque ayer nos informaron que la banda va a hacer las maletas y se va a realizar un tour Tributo U2 por tierras noruegas. O sea, fenomenal. Ya hay detalles. Vamos, que vuelan las bandas Tributo de España, ya vuelan hacia afuera. Pues nada, felicitamos a la banda. Para finalizar el sábado regresamos aquí en Valencia, concretamente en Almácera, en la sala Rock City, a partir de las 10 de la noche, que será la apertura de puertas, con la banda Spy Pen, que está en su especial tributo de Joshua Tree. Comentados que las entradas se están agotando, las tenéis a tiempo de comprar a través de internet, en Ticketé, en los puntos de venta habituales, como todos conocéis, Discos Amsterdam, Nuevo Centro y el Café Lola en el Plaza del Cedro. Y también me gustaría agradecer... En Discos Harmony también. Disco Harmony. Y también agradecer la colaboración de este tributo de esta radio, Radio Manises, aquí al Club de Fans, U2 Valencia, a IR Repair Shop en la calle Cisca 48 y la Horno Pastelería San Miguel en la calle Colón 5 de Moncada, vale, aquí en Moncada, Valencia. Muy bien, bueno, decir de la tienda de reparaciones de móviles, que ya lo estuvimos aquí el año pasado. Efectivamente. Repiten, y que las tiendas están en la avenida del Cid 84 y en la calle Cisca 48. De todas formas, que entren en las redes sociales de U2 Valencia, en el Facebook, y ahí pueden encontrar un enlace a la página, bueno, y también en el cartel. El que tenga algún teléfono estropeado ya sabe dónde tiene que llevarlo. Exacto. Y nada, pues decir que Spyplane está ensayando a saco, o sea, va a estar preparando un buen show. No os perdáis el tributo en la sala Rock City. También agradecer desde aquí a Cono, al equipo de Rock City, por toda la... Exactamente, porque son los organizadores los que nos permiten hacer estas fiestas y bueno, la verdad es que en nuestra casa, ¿no? De sí. Valencia, el Rock City, los conciertos, los tributos que se hacen allí, pues siempre son muy especiales. Como siempre, vamos a contar con la colaboración de Sergi Cabot, de María José, en todo el tema de imágenes, que bueno, pues siempre es un plus más, ¿no? al tema de la música en directo. Son siempre tributos muy elaborados, con muchos detalles, siempre con un cuidado exquisito de los setlist, para intentar contentar a todo el mundo y bueno, pues obviamente esta vez se van a centrar en la época del Joshua Tree, en la década de los 80, pero bueno, como hay alguna gente que ha preguntado, pues no solamente va a ser el Joshua Tree, va a haber tiempo para escuchar canciones prácticamente de casi todos los discos. Lo que pasa es que obviamente U2 lleva una discografía tan grande y tantos discos que tocar canciones, varias canciones de cada disco es muy complicado. Necesitaríamos un par de horas. Un par de horas más. Más, concretamente. Con lo cual, pues bueno, se van a centrar un poco más en la época del Joshua, de la década de los 80. Yo creo que los ochenteros van a acabar complacidos totalmente. Bueno, yo lo veo bien, ¿no? Además, es una época que Spamblen domina muy bien. Sí. Que están muy habituados a tocar, va más con su estilo, que incluso la que más las actual. Se me traba la lengua, coño. Más que las actuales. Y entonces yo pienso que, como siempre, U2 Spyplane no nos va a decepcionar para nada. Pues ya para mí son U2 Spyplane. Le falta ya el apellido. Yo me gustaría hacer una puntualización a Spyplane, que nos estará escuchando. Raúl Cuello, nuestro compañero, dejó una mención en redes sociales, en concretamente Facebook, diciendo que veo. Sin el snippet, no es un Wowi de en condiciones. Bueno, ya lo han hecho, ¿no? Spyplane ya ha tocado With or Without You con el snippet de... Apoyo esa mención a nuestro compañero Raúl Cuello y que cojan el hilo Spyplane. Esperemos a ver si tenemos la sorpresa. Yo creo que sí que lo han cogido, que se han dado por el oído. Bueno, es el snippet de Shine Like Stars, que hace poco aquí comentamos y que, bueno, añadió al principio de la gira de Joshua Tree, pues nos ha sido un añadido, ¿no? En muchos de los conciertos, porque en la versión original no aparece, ¿no? Esa estrofa. Y bueno, como decía. O la de Raúl y o también la de Joy Division, ¿eh? Ojo. Sí, bueno. Es un snippet muy demandado por los fans, ¿no? Sí. En la última gira. Había gente con carteles específicamente para que lo tocara o que la cantara Bono. Y solamente en momentos muy concretos. Muy concretos, ¿no? Lo ha hecho Bono porque, bueno, ya sabéis que. En With or Without You le requiere un cierto esfuerzo, de hecho algunas veces el falsete no llega a salirle del todo y bueno, pues alguna vez regala, ¿no? ese snippet cuando está en directo y esperemos que ahora en la gira pues lo vuelva a recuperar. Sí, porque se te queda un poquito de cara de tristeza, ¿no? El decir, joder, no lo ha cantado, ¿no? Sí, pues es un momento de álgido, ¿no? De la canción. Bueno, siempre lo echas de menos, ¿no? De decir, venga, va, que sí, luego es que no dices, jo, qué putada. A ver si nuestro Bono Vicente nos deleita con este tema. Yo creo que sí, vamos, que además lo tienen ensayado, lo tienen más que rechupado y lo escucharemos. Venga. Pues nada, como decíamos, Rock City es la casa de U2 Valencia y de Spyplane, así que vamos a recuperar uno de los temas que hicieron en el último concierto, la segunda parte del 40 aniversario, con un tema de la Unfold Your Wildfire que estrenaron, nunca la habían tocado antes, que es una forma de volver a casa, A Sword of Homecoming, de Spyplane en Rock City. Miraremos una canción que sale del contexto conceptual de un álbum que, a juicio de los irlandeses, el tema principal era la muerte, y lo que no puedes dejar atrás frente a ese hecho que es parte de la vida misma. El año 1999 fue el cambio frente a todo lo que iniciaron hace justo 10 años. En Dublín, y finalizando el Love Town Tour, Bono mencionó que debían dejar todo atrás y reiniciar el sueño nuevamente. Y ese sueño fueron cuatro espectaculares discos que rompieron esquemas en todo el mundo. Achtung Baby, Surupa, Passengers y Pop fueron las que marcaron toda la experimentación al máximo nivel que podía llegar la banda y su descubrimiento con la tecnología para proyectarla en su música. Pero en 1998 miraron por primera vez atrás y realizaron sus primeros grandes éxitos, que abarcaba los primeros 10 años de carrera, y se dieron cuenta que su historia musical ya tenía suficiente recorrido para refundarse y volver a las raíces musicales. La temática no era crear canciones que podrían venir en el disco War o incluso en el Void, sino que simplemente que volvieron a trabajar como al principio, juntarse los cuatro en un estudio y crear música desde ahí. En 1999 ya tenían algunas grabaciones como para generar un disco, pero el concepto todavía no encajaba y por eso ciertas canciones quedaron fuera del futuro álbum All That You Can Leave Behind. Temas como The Ground Beneath Her Feet, Steadless y Never Let Me Go quedaron relegadas ya que no tenían una dinámica central que querían los irlandeses, y por eso se incluyeron en el proyecto fílmico de Bono llamado The Million Dollar Hotel. A mediados del año 2000, U2 ya tenía suficientes canciones incluso para generar algunos lados B. La temática ya estaba clara, pero siempre hay un pero en los discos de los irlandeses. Wild Honey, ubicada casi en medio de la lista de tracks en All That You Can Leave Behind, marca un lunar sonoro y temático que difiere en todo el disco, e incluso tiene tantos detractores en la fanaticada que creen que es la peor canción en toda la discografía de la banda. The Edge comenta que puede ser que fuera una equivocación incluirla en el álbum, y la equipara con la canción de los Beatles Obladi Oblada en cuanto a lo disfuncional dentro de un disco conceptual. Am Clayton comentó que se discutió acaloradamente si la canción debía ser incluida, pero el principal gestor de que ella entrara a la placa fue Brian Eno, ya que decía que la voz de Bono sonaba como Van Morrison. Además, el mismo Daniel Lanois también votó a favor de Wild Honey, ya que se grabó tal cual quedó en los demos originales. No jugamos con ella, comenta Lanois. Suena tal cual está. Pensamos que sería divertido incluirla, indica Lanois. Una agradable, simple y clara canción con un sentimiento encantador. Es como dejar un poco de tiempo para una pequeña oración. Eso es lo que es. Pero el voto duro, y siempre contestatario, es del fundador de la banda. Larry Mullen Jr. comenta respecto al disco de octubre del 2000 que si bien la temática del álbum del nuevo milenio marca todo lo que no puedes dejar atrás, cuenta que U2 es de por sí una banda que no habla de temas alegres y que raramente lo demuestra en alguna canción. Wild Honey representa esos pocos minutos de algo divertido, aunque aclara que no es de sus favoritas. La canción sonó en vivo apenas 11 veces, solo en formato acústico y en el Elevation Tour. Se tocó así, solo con la guitarra acústica de The Edge y la voz de Bono, casi como un homenaje a la versión original del álbum, que de por sí es muy sencilla y con muy poca producción sonora. Ahora con ustedes, la versión presentada en Salt Lake, Utah, del 9 de noviembre del 2001, la Unplugged Wild Honey. In the days we were swinging from the trees, I was a monkey stealing honey from a swarm of bees. I could taste you, I could taste you even then, and I would chase you down the wind. You can go there if you please, wild honey, but if you go back, go with me, wild honey. Did I know you? Did I know you even then? Before the clocks kept time, before the world was made, from the cruel sun. You were my shelter, you were my shelter and my shade. If you go there, go with me, wild honey. They're just hanging from the trees, wild. I'm still standing, I'm still standing where you left me. Are you still growing wild with everything tame around you? I send you flowers, cooked flowers for your hall. I know your garden is full, but is there sweetness at all? Say catch. Ahí tenemos ese Wild Honey en directo. Mandamos un saludo muy especial a Rodrigo y Pilar. Y Pilar. Un abrazo muy grande y felicidades. Leo. Qué pedazo de versión, tío. Qué pena que no la canten más. Sí, ¿verdad? Bueno, con lo bonita que es. Sí. Se quedó ahí, ¿no? En como 10 o 11 veces creo que ha aumentado Rodrigo. Y además que es en acústico, o sea, en acústico es una perfecta, que la podían haber metido en el Innocent Santur, o sea, haber cambiado alguna de tantas que hacían en el mini stage. Perfectamente. Perfectamente, y no hubiera desentonado absolutamente para nada. Además, incluso la gente lo hubiera agradecido muchísimo. Sí, sí, es que ya te digo, el repertorio de U2 es tan amplio que yo creo que no les costaría nada el introducir, pues, de vez en cuando algo así, que realmente es una sorpresa. Vas a un concierto, has estado viendo todos los series de la gira. Y te vas y te meten Guarijone, pues dices, ostras. Que yo entiendo que tengan su estructura hecha, ¿no? Con todo el tema de pantallas, de vídeo y de imagen. Pero en los acústicos, esas minis canciones que van campeando y van rotando, no veo mal que cambien más, ¿no? Que roten más y que pongan canciones como esta. No les costaría tanto, pienso yo. Vamos. Luego también es muy curioso pues que ya esta canción en concreto la hayan respetado de la primera versión que grabaron de ella. Porque es algo... que en los últimos discos yo creo que no se ha dado con ninguna canción. Prácticamente todas han sido reescritas, regrabadas, y creo que muy pocas se parecerán a la primera, a la original. Tienen más votos que la Leticia Sabatería, tío. Más operaciones, ¿no? Sí, sí, la verdad es que podemos considerar a Wild Honey como una afortunada, ¿no? Que prácticamente a la primera grabación pues quedó y luego pues decidieron incluirla en el disco. aunque como comentaba Rodrigo, pues tenía algunos detractores, ¿no? Aunque bueno, yo no la considero una de las peores canciones de la discografía de Durr, ni mucho menos. No, y además en ese álbum que para mí todas las canciones son estupendas. El All That You Can Leave Behind. Pues nada, Carlos, nos vemos el sábado, ¿no? El sábado. Recordados que a lo largo de la geografía pues hay varios tributos. Tenemos a The Flight en Benidorm. Tenemos a The Hype. Estamos a Spyplane. Y próximamente pues tenemos ya en el mes de mayo pues Red Rocks, aparte de Hype, porque de Hype es ineludible porque siempre tiene un tour muy amplio. Pues todas las bandas tributo, incluso bandas que ya hace prácticamente un año que no sabemos nada de ellas, vuelven a la carrera. Tenemos a 10 Project, ¿no?, que también tocan aquí en Valencia en Correcto. Mayo. En la sala Matiz, el 28 de mayo. Luego creo que en junio también vuelve otra vez Spyplane por aquí por Valencia, en fin. Cargadito. Vais a tener toda la información, como siempre, aquí en Vertigo Radio y también en la página web. Winners de Sevilla, que también están haciendo ensayos y para volver a la carga. Pride también vuelven. Y tenéis todos los tributos anunciados en la página web oficial de U2 Valencia, u2valencia.com, en la sección de tributos, del calendario. Ahí tenéis todos los tributos que se celebran en España. También a través de las redes sociales siempre vamos informando. Así que nada. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado en Rock City. Tenemos una cita el sábado en Rock City. Con el legendario de Joshua Tree. Chao. Nos vamos con discoteca, está sonando de fondo, de Pommar, ese 20 aniversario del inicio de la gira en Las Vegas. Caótico. En fin. Disfrutar, chicos. Adiós. Hasta luego. Chao. Slave to the rhythm, slave to sound, slave to revenant, slave to wrath, slave to the rhythm.